Compañeros, compañeras, en primer lugar, explicar un poco la característica de este acto. Hemos tenido enormes dificultades la noche anterior para producir las condiciones que nos permitan expresarnos, y eso no es casual. Tenemos claro que esta política económica cierra, dejando sin voz a los más humildes, cierra militarizando los barrios, cierra con endeudamiento, pero ese endeudamiento que nos deja sin trabajo y que nos deja sin pan en nuestros hogares, cierra cada vez más claramente, sin libertad de expresión. Por eso desde acá queremos dar un saludo a los trabajadores despedidos de Telam, donde hemos hecho la conferencia de prensa. Un aplauso fuerte para todos esos trabajadores, porque este gobierno quiere ir contra la libertad de expresión y quiere dejar sin posibilidad de expresarnos. Por eso vayamos a la plaza a la noche, y por eso nos han pedido ubicar el escenario como hubiéramos querido para poder llevar adelante este acto. Sin embargo, aquí estamos decenas de miles en la Plaza de Mayo y en todo el país, acompañando desde el amor de los corazones de millones de creyentes que este 7 de agosto se acercan a la parroquia de San Cayetano a pedir y agradecer por pan y trabajo. Y como hace 3 años, nosotros, los movimientos populares, entendemos que también hay que acercarse aquí a la puerta de quienes gobiernan, a señalar que nosotros tenemos propuestas, que nosotros queremos políticas públicas que garanticen el trabajo, este orden social que, como dice Juan Carlos Smith, nos deja sin trabajo y nos deja por fuera de la posibilidad de discutir en el marco de la economía formal. Nosotros nos inventamos nuestro trabajo porque ha habido políticas económicas que nos dejaron afuera, y quienes hoy gobiernan tienen la responsabilidad de producir políticas públicas que generen empleo, y ese empleo que genere también la dignidad de llevar un plato de comida a nuestros hogares. Es por eso que los 7 de agosto de hace 3 años nos movilizamos y tomamos como propia la solución de la pobreza a partir del trabajo y de llevar adelante, y permanentemente vamos a estar cada 7 de agosto para señalar que la pobreza se resuelve con tierra, con techo y con trabajo. Es por eso que hoy estamos aquí. Y sin duda, después de 3 años, estamos en el peor momento social desde que gobierna esta administración. No solo porque no han resuelto ninguno de los problemas sociales que había, sino porque han empeorado todas las variables. La cantidad de pobres, la cantidad de chicos que acuden a nuestros comedores. 1 de cada 3 chicos se alimentan en los comedores, que centenares de miles de compañeras que hoy están aquí llevan adelante, mostrando que la solidaridad es poner el cuerpo para resolver los problemas. Es por eso que pedimos la emergencia alimentaria. Es por eso que en la memoria de Sandra y de Rubín y de Rubén, trabajadores masacrados en esa escuela por la impericia de un gobierno que le da la espalda a la educación pública, y fueron temprano a la escuela para darle de comer a los chicos. En memoria de esos trabajadores y trabajadoras, los diputados y diputadas y la clase política tienen que ya inmediatamente declarar la emergencia alimentaria para que en los colegios se eduque y para que en los colegios los chicos puedan encontrar el plato de comida que hoy no encontramos en nuestros hogares. Y este año nos encuentra con el flagelo del FMI, y el gobierno tendrá la responsabilidad histórica de ser el responsable de volver a traer a esos burócratas que nos llenaron de hambre y que nos dejaron sin trabajo. tendrá la responsabilidad histórica de endeudarnos por 100 años y de generar un empobrecimiento enorme producto de ceder la soberanía. Ya no nos gobiernan solamente aquí, no se toman las decisiones aquí, las piensan los burócratas y tecnócratas de Washington, y aquí vienen y se aplican. Este año, sin duda, será recordado como un año donde se cedió la soberanía, donde se garantizó el empobrecimiento de nuestro pueblo y donde se va a poner en riesgo la paz social si se continúa con esa política de hambre. Y para finalizar, por más que nos quieran endilgar a todos los que estamos acá, actitudes desestabilizadoras, si este país hace 20 años que no explotó en mil pedazos, es porque existen miles de militantes sociales que ante la falta de laburo organizan cooperativas, que ante el hambre organizan comedores comunitarios. Desde esa validez moral, ética que tenemos todos los que estamos acá, que ante el hambre y ante las malas políticas de quienes gobiernan, le ponemos el pecho al lado de los sectores más humildes. Advertimos al gobierno que tiene que frenar con este programa económico, porque nos endeuda, nos saca el trabajo, nos llena de hambre en nuestros barrios y va a poner en riesgo el tejido social por la enorme pobreza que va a generar sus políticas. Y nosotros vamos a estar allí cuidando y protegiendo a cada uno de nuestros compañeros y compañeras en nuestros barrios, redoblando las propuestas que hemos llevado adelante en la marcha federal, porque somos solidarios, tenemos propuestas para evitar la catástrofe social a la que nos van a llevar y tenemos la vocación de estar en esta y mil plazas que hagan falta para advertirle al gobierno que no está solo y que vamos a evitar que nos lleven a la catástrofe que nos quieren llevar. Muchas gracias, compañeros.